orquesta toca, no se puede aguantar. Y es porque el son caliente la pone a acompañar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Dicen que cuando baila tiene salsa nada más, que con su movimiento pone el mundo a gozar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Esa mulata tiene ganas de guaraná.